algún momento está previsto que el Consejo del Poder Judicial se pronuncie sobre esa cuestión, que no tiene carácter así, en fin, puntual, como dicen ahora los editorialistas, sino que es, digamos, de una continuidad deprimente. Me refiero al asunto de los juzgados de Marbella, que, si no estoy mal informado, el juez que llevaba el asunto ha sobreseído el asunto, lo ha archivado por falta de no sé qué. Entonces, lo que es evidente es que Marbella, en fin, aquello ha sido el puerto de arrebatacapas, que la catástrofe desde el punto de vista de la Administración de Justicia, y eso, sin embargo, se ve que no hay mucha rapidez ni mucha contundencia en abordarlo. Bueno, vamos a ver, en la permanente de hoy se trató este tema. La semana pasada, justo cuando tuvimos conocimiento del sobreseimiento del caso, cuatro vocales, entre los cuales estaba yo, pedimos a la Comisión Permanente que abriera también una información previa sobre ese asunto. No tanto de carácter disciplinario sobre la juez, pero sí de información, porque el Consejo está obligado y tiene de conocer qué ha ocurrido con el famoso asunto de los sumarios. Hoy se ha decidido suspender esa petición a la espera de que se resuelva el recurso que se ha interpuesto contra la resolución de la magistrada juez que adoptó ese procedimiento. ¿Recurso ante la propia magistrada juez? Sí, en principio es un recurso de reforma, creo, porque tampoco tenemos conocimiento formal, y al final habría un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Podemos sobre el asunto que nos ocupaba. Carlos Méndez y luego José María, por fin. No, quería hacerle nada más que una pregunta, don Enrique. ¿No es posible que el Consejo, aunque ya sé que están ustedes en comisión permanente y no es el Pleno, no pueda recomendar al Pleno unas medidas cautelares de suspensión de los magistrados en tanto en cuanto se pronuncia la Fiscalía? No por un motivo. Para poder adoptar una medida de ese tipo, habría que incoar el oportuno expediente disciplinario por una falta muy grave o grave, y en ese momento sí que se podría acordar la suspensión cautelar de los magistrados. Calle San Bernardo 35. José María. Sí, yo hay una cuestión de procedimiento que tampoco tengo clara ahora, que le pregunto al portavoz del Consejo, y es si la permanente no podía haber directamente abierto expediente por su cuenta, como comisión pues facultada por el Pleno. Y en segundo lugar, aunque ya en cierto implícitamente en la primera respuesta había alguna consideración, pero la remisión al fiscal es exclusivamente por la resonancia del asunto, o entraña también alguna, en fin, percepción sobre la existencia de indicios importantes. No, o sea, respecto a la primera pregunta, no, la permanente no puede incoar ese expediente, y por eso la traslado a la comisión disciplinaria, que es la que tiene potestad legal para poder incoar el expediente. Respecto a la segunda, cuando la comisión permanente decide darle entrada al Ministerio Fiscal, es porque entiende que la trascendencia de los hechos en sí mismo pueden tener cierta relevancia penal, y como el Consejo Judicial no puede hacer juicios sobre indicios, insisto, lo remite al Ministerio Fiscal, y no lo hace, insisto, por la resonancia que ha tenido el caso, sino por la trascendencia de los hechos en sí mismos, ¿no? Aquí estamos ante un resultado realmente gravoso para la justicia, y lo que tenemos es que conocer cuál es el nivel de posible, insisto, posible imprudencia. Cadena SER, hora 25. Tengo plena confianza personal, ¿no?, en los magistrados, en que esas posibles opciones que se han barajado no se han producido. Eso no parece la más ilógica, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, es evidente que a veces, analizando a posteriori un resultado, podemos tener la percepción de que la causa es una causa grave, ¿no? Es como cuando se produce un accidente, ¿no?, y hay 80 muertos porque descarrila un tren, pues podemos pensar que ha sido una impericia del maquinista, ¿no? Pero lo que tenemos que investigar es si ha habido otra causa que ha producido ese accidente, en este caso esa fuga, ¿no? Yo insisto en que personalmente, aquí hablo a título personal, confío plenamente en la integridad profesional de los magistrados a esos niveles, ¿no? Muy bien, Enrique López, que es portavoz del Consejo General del Poder Judicial, cargo muy reciente, y al que damos la bienvenida en la cadena SER. Con él seguro que tenemos más ocasiones de conversar. Señor López, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Por cierto, lo hemos pillado de viaje. Oían ustedes de fondo las campanas y las motos. Bueno, pues estas son las impresiones. Claro, sí. Lo que decía Félix es que tiene razón, ¿verdad? Es que, claro, estamos todos en el pecado venial, ¿no? Sí. Y aquí todos los indicios, y naturalmente haciendo todas las presunciones todas que se quieran, con las que todos estamos de acuerdo, y viva la Constitución y todo esto, ¿no? Pero claro, mire usted, es que resulta que es que se repiten estas cosas con una periodicidad altamente sospechosa, ¿no? Hombre, y luego además eso de que a posteriori es fácil, no, mire usted, es que a priori también lo dijimos, es decir, yo creo que cualquiera con un poco... Y el primero que lo dijo a priori fue el fiscal. Claro, evidentemente. Claro, claro. Sí, sí. Y otra cosa iba a decir yo, y este asunto, este señor al que se pone en libertad y que resulta que da un domicilio que ni siquiera existe y todas estas cosas que hemos oído contar. ¿Y el abogado defensor? ¿Quién era el abogado defensor? Y el abogado defensor no responde de dar un domicilio de su patrocinado inexistente. Él al menos fue a los tres días quien dijo que le había perdido la pista, que no sabía nada de él. Él dijo que le había perdido la pista, sí, pero seguramente lo que no ha perdido es la factura. Sí. Eso, que habrá cobrado por adelantado. Es decir, es que el Consejo del Poder, no del Poder Judicial, de lo de la abogacía, el Consejo General de Abogacía. No, o el fino, el de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid, no tiene nada que decir sobre este asunto. Bueno, porque claro, ya está bien de lo que se llama los narcoabogados, porque estos no dan puntadas sin hilo. O sea, usted no se crea que este señor le ha perdido de vista sin haber dejado primero ahí una pastizara realmente relevante. O sea, y esto no, sobre ese tema no sé, a este señor no se le incapacita para volver a defender en los tribunales en los próximos 10 años. No, bueno, y además de entrada en la propia fiscalía, es decir, porque podría ser cooperador necesario en un delito el abogado. Ya basta. Se dieron muchas condiciones. ¿Cuál es el papel del Colegio de Abogados en este magnífico negocio? Bueno, permítame, José María, un segundito, que se nos está echando ya la hora encima. Ahora cuando hablamos de las 11 te doy la palabra y seguimos hablando de este asunto que todavía tiene muchos flecos que comentar. Por ejemplo, la opinión que mentaba María Esperanza Sánchez de Jueces para la Democracia, de sus portavoces, opinión que decía cuando se está hablando de futuribles, de proyecciones de futuro en las que no se sabe qué va a pasar, el error es una de las posibilidades más habituales. Aunque claro, con ciertas condiciones como se deben en este caso, la predicción parecía más o menos fácil. Pero luego hablamos de eso. Chema Lizarralde, buenas noches. Buenas noches. Feliz año, bienvenido de nuevo, después de las vacaciones. Pues, lo mismo. Lo mismo, a ver qué nos van contando en el foro los oyentes. Algunos de esos flecos de los que usted hablaba, por ejemplo, García, que elogia más o menos el sentido común de la justicia, así lo dice él. Dice, gracias señores, de lo contrario, es decir, de no haber tomado hoy ninguna determinación, yo creería que el sentido común era una condición que excluía automáticamente a cualquier persona de la carrera judicial. Ustedes pueden y deben hacer que los ciudadanos de a pie confiemos en nuestro sistema judicial, esa es su obligación, la nuestra, respetar la justicia. Sin embargo, Petrus y Gocheman ambos preguntan prácticamente la misma cuestión. Dice Petrus, los muchos ciudadanos de a pie entienden que darle el caso a Cardenal es lo mismo que hizo con Piqué, taparlo y no dejar que la justicia actúe. Pero no solo de esta cuestión y de la decisión del Consejo General del Poder Judicial se habla en el foro, por ejemplo también del euro, aquí a nuestro amigo oyente Berto, pues al parecer hoy se la han jugado en un supermercado de los cristianos en Tenerife, donde no le aceptaban la moneda europea. Y Lola pregunta, dice, ¿cómo es que están una hora menos? Pues será esa la cuestión, don Carlos, porque dice también Lola, como siempre el esfuerzo recae en unos pocos cuando el sentido común brilla por su ausencia. Las entidades bancarias españolas han mostrado muy poca consideración para con sus clientes. Y luego quieren, dice él, que me haga un plan de pensiones. De hipotecas impagadas saben bastante los bancos. Así llegamos a la pausa que hacemos todos los días a esta hora. Después de la desconexión, recuperamos las noticias del día y seguimos en tiempo de tertulia. Hasta ahora. Gaceta. Servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Desde el 1 de enero el precio del billete sencillo de Emtusa es de 75 céntimos de euro. Pesetas y euros. Los viajeros de Emtusa podrán usar las dos monedas hasta el 28 de febrero para pagar el billete del autobús. Eso sí, los que opten por la hasta ahora moneda española, la peseta, deberán abonar el importe exacto. Este año, y de acuerdo a las tarifas establecidas en el plan cuatrienal de Emtusa, el billete sencillo de autobús ha pasado a costar 0,75 euros, o lo que es lo mismo, 125 pesetas, como la cancelación múltiple. Gaceta Empleo. El plan Piles necesita oficiales y peones. El 20 de enero finaliza el plazo de presentación de solicitudes. La convocatoria incluye la selección de 5 oficiales de segunda en la rama de albañilería, 6 en la rama de jardinería y más de 360 peones. En la Casa Rosada, situada en la calle Maternidad, número 2. Gaceta. Breves. Gijón contará en breve con una pista municipal de automodelismo. La inauguración está prevista el próximo día 12. La pista está ubicada en el polígono industrial de Mora Garay. Un estudio revela que los gijoneses están satisfechos con el servicio municipal de atención al ciudadano. Según la encuesta, el 67% de los consultados valora su labor muy positivamente. El miércoles 12, en el Centro Municipal de El Coto, se proyectará todo un clásico, la película Casablanca. Será a partir de las 7:30 de la tarde. Recuerden, como siempre, que pueden obtener más información en la página web municipal www.igijon.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Muy buenas noches de nuevo, saludos de Pedro Blanco en nombre de todo el equipo de Hora 25. De todas las posibilidades, los miembros del Poder Judicial han elegido la más contundente, la más dura. De todos los posibles plazos, se han inclinado por el más rápido. El Consejo General del Poder Judicial enviará al Fiscal General del Estado las actuaciones de 3 magistrados de la Audiencia Nacional por si fueran constitutivas de delito. Estos 3 jueces pusieron en libertad a un presunto importante narco a 15 días del juicio. Ocurrió el pasado 22 de diciembre. 6 días después se confirmó que el narco había hecho lo que era de esperar, huir. Y es que si volvía tenía que responder a una petición de 60 años de cárcel. La polémica con visos de escándalo que se montó la semana pasada y que ya les contamos ha derivado de momento en estas actuaciones penales. Se abre además, y de forma paralela, una vía disciplinaria. Veremos en qué deriva todo esto. Prepárense para no conocer el próximo capítulo de la historia hasta dentro de unos meses, hasta que haya escampado un poquito. Más cosas, más noticias de este jueves en el sumario de Hora 25. Vodafone, número 1 en el mundo en telecomunicaciones móviles, te ofrece los titulares. La Junta de Castilla y León reconoce ahora que puede haber un problema de seguridad y salud en el colegio cerrado tras detectarse 4 casos de cáncer infantil. Es mentira una cosa que voy a rectificar yo. A otro centro. Sigue las quejas. Los comerciantes tienen problemas para devolver en euros y denuncia la falta de previsión. Rato, muy satisfecho, se felicita por la acogida que se le ha dado a la moneda única. Primera víctima mortal del año por violencia doméstica. Ocurrido en Mallorca, un joven de 25 años ha matado a golpes con un objeto contundente a su novia y después ha intentado suicidarse sin conseguirlo. El gobierno argentino pide apoyo y comprensión internacional para que las empresas no dejen de invertir. El Ejecutivo planea una devaluación del peso que rondará el 30%. La vivienda sigue y seguirá cara. El año pasado la nueva subió casi un 9% y en el 2002 subirá entre el 5 y el 6%. La huelga de CLH, la antigua CAMSA, hoy ha provocado menos problemas en los aeropuertos. De las estaciones de servicio, los sindicatos advierten de posibles problemas de suministro. La última ola de frío y la lluvia de estos días adelanta la epidemia de gripe del invierno. El virus es el mismo que el del año pasado, aunque la incidencia se prevé menor que en el 99. Y en deportes, Liga CB de baloncesto, que sigue liderando el Barça tras ganar al Estudiantes por 81-93. El Madrid ha perdido el Lugo frente al Breogán por 81-73. Vamos a saber qué nos depara el pronóstico del tiempo. No se crean que la borrasca se ha ido, simplemente es que está viajera ella y anda cambiando de lugar, deja lluvias en otros sitios y les va a seguir dejando. Meteorólogo de la SER, Florencio Rey, buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. La borrasca prosigue su camino hacia el este de España. Tras pasar hoy sobre la meseta, el Cantábrico y Andalucía, donde ha dejado cantidades de precipitación notables, en conjunto una media de 30 litros por metro cuadrado en muchos observatorios, pero en el norte de Huelva, por ejemplo, la borrasca ha descargado casi 90 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas. Serán algo más frías que las de los últimos días. Por ver a Dios nacer, la Virgen. Estas navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es WAP o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? ¡Estamos improvisando! Hace muchos años que alguien viene perfeccionando el arte de regalar. El Corte Inglés. Todos los juguetes, todos los regalos. Regalos de moda, para la casa, el ocio, el deporte. Nadie se lo pone tan fácil a los Reyes Magos. El Corte Inglés. Felices Reyes. También entiendes El Corte Inglés. Desde el 1 de enero, todas las formas de pago que no sean en metálico, como tarjeta de crédito, transferencias o cheques, solo se admitirán en euros. Si aún no tienes un talonario en euros, pídelo ya. Recuerda que desde enero, la peseta es válida única y exclusivamente para pagos con moneda física. Ministerio de Economía. Escucha todos los días en Hoy por Hoy, la primera llamada del día con el patrocinio de Amena. Tu libertad. Oiga, no se duerma todavía. Quizás sus sueños se han cumplido ya. Porque hoy, como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la ONCE. ¿Es este su número? 76.789. 76789. Obtienen premio especial de 100.000 euros las series 1 a la 5. 001 a 005, ambas inclusive. Recuerde que ha contribuido a una gran labor social y a que se realicen los sueños de mucha gente. Y mañana, una gran oportunidad, porque mañana puede ser multimillonario con el cuponazo de la ONCE. Buenas noches y buena suerte. Hora 25. 11 y 6 minutos de la noche, 16 minutos en Canarias, seguimos en Hora 25, seguimos en tiempo de tertulia, y le recuerdo con Carlos Mendo, con Félix Bayón, con José María Brunet, María Esperanza Sánchez y Miguel Ángel Aguilar. Y había dejado con la palabra en la boca, cosa de mala educación, a José María Brunet. Estábamos hablando de la decisión de hoy del Consejo General del Poder Judicial. Sí, bueno, gracias Pedro, pero los cortes publicitarios son sagrados. Son sagrados. Bueno, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel en lo que decía de que también los colegios y las instituciones corporativas tienen mucho que decir cuando suceden casos así que alarman de forma tan notoria y fundada la opinión pública. Pero me centraría más en las otras dos figuras porque para mí tienen más obligación, ¿no?, de garantizar el interés público. Las otras dos figuras, quiero decir, la del juez y la del fiscal en un proceso de corte clásico, digamos, ¿no? Y en este caso yo creo que ha habido fallos clamorosos por ambas partes. Bueno, este era de libro. Sí, ha habido fallos clamorosos por ambas partes, porque los jueces, ya veremos, ¿no?, cómo terminan estos expedientes, pero que su actitud es reprochable, falta definir en qué términos, pero que su actitud es reprochable, pues a mí no me cabe ninguna duda, y la comparación con los accidentes, pues creo que no es afortunada, ¿no? El que hoy le remita pues el asunto y le recuerde pues que a lo mejor aquí se ha incurrido en un delito por parte incluso de la sala, de manera que... No, yo creo, perdona, y perdóname la interrupción, yo creo que él sí intervino. No, él se opuso. Hizo gran desprotesta y además dijo que el informe médico de esto de la depresión no se le había pasado. No, pero respecto de la sala, respecto de los jueces, no ha hecho nada, no ha movido un dedo a la Fiscalía General, que se sepa. No, es el Consejo el que hoy le tiene que decir, oiga, ocúpese usted de ver si en la sala han tenido un proceder que sea delictivo. O sea, que yo creo que ya el fiscal hubiera tenido que ser un poquito más despierto y actuar motu propio. Y luego me preocupa otra cosa, perdona, te termino, y es que ¿a qué sala se refiere esto? Es decir, hemos... famosa sala cuarta. He hecho valoraciones a veces sobre si Garzón es un juez pues que va más o menos a la ligera, si aplica el derecho con una manga que tal vez demasiado ancha, en fin, y luego resulta que la sala que le tumba más de una vez sus decisiones es la que vemos que tiene un patrón de medir, pues que a mí me inquieta muchísimo, y me inquieta menos el de Garzón. La decisión de enviar esto al fiscal impide, evidentemente, porque es que está ya en manos de la justicia el asunto, impide el hacer una sanción administrativa, ¿no? Pero no instruye el expediente, Félix, ¿eh? O sea, se puede nombrar al instructor del expediente y que vaya tomando declaraciones. Lo que impedirá en su caso es poner una sanción a la espera... o medidas cautelares es imposible. A la espera de la resolución judicial. Pero es que en otros casos, a su vez, debería ir muy deprisa. Pero es que en otros casos el Consejo lo ha hecho. Es decir, cuentan que por lo menos dos casos, es decir, una jueza de Alcobenda que puso libertad a un maltratador y un juez sí. de Madrid también, ¿no? Mm. Es decir, y ha habido, en otras ocasiones, ha habido medidas cautelares. Mm. ¿Por qué no en este caso? Yo quiero decir sobre esto, Félix, que es verdad que ha habido en este caso diligencia, pero a mi juicio no ejemplaridad. Es decir, aquí no se ha hecho nada ejemplar todavía. De los integrantes de la Administración de Justicia en España en estos momentos, yo creo que iguala en la apreciación de los ciudadanos a la que la clase política argentina tiene entre los ciudadanos de la República Argentina. Sí, y además con razón, no nos engañemos, aunque sea una minoría, pero con razón. No, es que, a ver, resoluciones como esta que comentamos esta noche, pues cuesta mucho esas manchas de quitar, porque realmente es un error tan clamoroso. Como le calificaron de accidente encima, de verdad. Pues, sí, por eso digo que el Consejo, yo creo con toda su buena intención, para entendernos, de no querer prejuzgar, de dar por sentenciado un caso el primer día que abren o que piden que se abra el expediente, pero aún así yo veo que van con tanta cautela que para mí este asunto no es como para echar campanas al vuelo, en el sentido de decir, caramba, el nuevo Consejo que bien actúa. Yo creo que hay que mantener una actitud muy vigilante ante lo que haga el Consejo, en favor de ellos, si me apuráis, es decir, de ver qué tal va el rendimiento en esta nueva etapa y cómo lo hacen, porque hasta ahora yo creo que tampoco es para estar boquiabiertos. Que han tomado de pasar la patata caliente a la comisión disciplinaria, es evidente que no ha sido, o sea, que lo tenían perfectamente previsto. Que los mandatos no sean los más largos posibles para que la gente desde luego no se agote, y agotarse personalmente es agotar también al partido. Uh-huh. Pero desde luego no se puede establecer de forma genérica, ¿no? Hay ejemplos como el de don Manuel Fraga, que desde luego limitar los mandatos en el caso, por ejemplo, de don Manuel Fraga, pues me parece una aberración. Raúl, tú vives en Valladolid, tienes 28 años, eres abogado, es este tu tercer congreso, ¿sí? Pero te quiero y mayores también, en el último tramo de hoy por el Gijón, el Príncipe Aliatar. Será mañana viernes. Pásenlo bien, hasta mañana. Adiós. Cadena SER, servicios informativos. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Hola, ¿qué tal? Saludos de Eva Cuesta y de todo el equipo de Hora 14. El Poder Judicial cree que los tres magistrados que excarcelaron al considerado como el consejero delegado en España de uno de los cárteles más fuertes del narcotráfico colombiano ha cometido un delito. El entonces preso se fugó a los dos días y por eso la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de terminar su reunión, ha decidido enviar el caso a la Fiscalía General del Estado. Informa Miguel Ángel Muñoz. Es la solución más dura. El Consejo abre la puerta a la Comisión Disciplinaria para que sancione a los tres magistrados de la Audiencia Nacional, pero lo más importante es que pide al fiscal general del Estado que investigue si pudieron cometer algún delito. Lo anunciaba hace apenas unos minutos el portavoz del Consejo, Enrique López. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cursar asimismo traslado al Ministerio Fiscal a través del fiscal general del Estado por si los hechos fueran constitutivos de delito. Juan Fatal. ¿Cómo voy a hablar con las pipas? No, pero eso de aburrirse. Oye, pero hoy en el fútbol, ¿quién da espectáculo? Muy pocos equipos. Pues por eso, entonces los que pero se invierten... Si los demás ponen el juego y el Sporting pero, el juego, Juani, entonces solo ponen los pero, Juani, mira, hoy día se divierten en el fútbol los jugadores y los espectadores cuando gana su equipo. Pero muy pocas veces se da espectáculo. Muy pocas veces en el fútbol hoy día. Si gana, mira, Atlético de Madrid no da mucho espectáculo, pero los partidos de casa los solventa todos. Claro, eso es lo que hay, no hay los afuera también. Ya. Es que es lo que tiene que hacer el Sport. Pero lo principal del Sport no es lo de casa, porque fuera tampoco el Atlético va bien. Por eso. Como diría Andas. A ver, Vanessa, más preguntas. El partido del otro día del Atlético de Madrid y el Madrid, yo vi una mujer de árbitro. Posiblemente en el Sporting le dieron besos. Sí, y Campo y el taco. Y el ¿Pero sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Hay uno del Madrid que le dio un beso a un árbitro. Pero, varón, hay uno del Madrid que le dio un beso a un árbitro. Es rubio, no sé cuál es. ¿Que le dio un beso a un árbitro? A un árbitro. Cada uno se lo da, y más le gusta. Pero a ver, ¿qué va a decir Vanessa? Hombre, que no dejáis hablar a Vanessa. Iván Campo y Stankovic jugaron en el Mallorca y conocen a Carolina Domenech, el árbitro, porque es de Mallorca. Por eso le dio dos besos. Supongo que solo por eso, Noray, no sé. ¿Será solo por eso? O por su carnet. Bueno, ver, ¿qué quería decir Vanessa? Pues que en el Molinón veis que es posiblemente en el futuro, en este presente, que haya árbitras en vez de... Pues a mí me encantaría y posiblemente lo harían tan bien o mejor que le tendrían más hombres. Respeto. Los no, respeto lo mismo, se hace el respeto. ¿Y una presidenta como doña María Teresa Rivero, que estuvo el mes pasado con nosotros? Bueno, esa. ¿Tú te gustaría ser presidenta del Sporting, Vanessa? Sí. ¿Sí? ¿Lo primero que harías, qué sería? Que se gana. ¿Ah, sí? ¿El presidente crees que gana dinero en el Sporting? No, sí. No, no, Vanessa, no gano ni una peseta, sí. Al revés, me cuesta mucho dinero. En comidas y en invitaciones, bueno, y en viajes. Y en todo eso, pero... Sí, pero no gano nada de dinero, que te quede muy claro, a ti y a todo el mundo. No tienes sueldo, es como yo, vine aquí por gusto. No, tú tienes bastante. Yo sí. Eso sí, eso sí. Pero tuve que ir al colegio y a la universidad, ya os lo dije. Y si no estudiáis, ni os traen los reyes nada el domingo, ni trabajaréis en la radio. Mira, lo que tienes que hacer es estudiar mucho, como hice yo, para luego no hacer nada de mayores. Si sois buenos en el colegio y aprobáis todo, luego sois unos tágaros como yo y vivís como el presidente del Sporting. Pero este año el Sporting, ¿cómo no se refuerza como el año pasado con Manel o a lo mejor así? Porque a veces están los condicionantes económicos, que cuando no hay dinero... Y el año tú, por pasado, ejemplo, pasó, tampoco estábamos bien. Y se pudo traer a Madel. Pero tú no crees que este año estamos mejor que otros años. Sí, pero el equipo no lo ves mejor. Es que la gente no se fija en eso. La gente se fija en los resultados. Si no hay resultados, no hay nada. Bueno, por eso mismo. Entonces, como no dimos resultados ni espectáculo ni nada, a partir de la segunda vuelta es cuando hay que empezar. Y empezar ya este domingo. Si no, pues no tenemos nada que hacer. Muy bien, pues nos tenemos que ir marchando. Son casi las 4 de la tarde. Gracias, Noray, Miguelín, Juanín, Vanessa. Y gracias al presidente del Sporting, Juan Arango. No se lo han puesto muy difícil, ¿eh? Hay que alargar las tertulias, Manfredo, porque... Vamos a recomendar esto a los reyes. Escuchar. Metro Kid. En Molos 24 encontrarás la mejor moda infantil de 1 a 16 años. Metro Kid. Después de conocernos, tus hijos no querrán otra cosa que vestirse en Metro Kid. Visítanos, te sorprenderás. Metro Kid. Molos 24. Bueno, pues son casi las 4 de la tarde. Les dejamos con los servicios informativos de la cadena SER. Saben que volvemos a las 8 menos cuarto con más deporte en Asturias a las 7. Hoy con esa cita estelar en el Palacio de los Deportes. Asturias-Brasil de balonmano y pendiente también del Lleida, que con baloncesto, como dice Miguelín, de esta noche. Hasta luego, amigos. El mes que viene más niños. Cadena SER. Servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido remitir a la Fiscalía General del Estado la actuación de los tres jueces de la Audiencia Nacional que dejaron en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría para que investigue la Fiscalía si estos tres jueces cometieron algún delito. Ruiz Santamaría, recordamos, fue excarcelado a raíz de un informe psiquiátrico que señalaba que padecía un trastorno bipolar con tendencia suicida, excarcelación que el presunto narco aprovechó para fugarse. Enrique López es el portavoz del Consejo General del Poder Judicial. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cursar asimismo traslado al Ministerio Fiscal a través del Fiscal General del Estado por si los hechos fueran constitutivos de delito por parte. Además, el Consejo del Poder Judicial remite también a la Comisión Disciplinaria la actuación de estos jueces por si consideran que hay que abrirles expedientes. En Valladolid, los padres del Colegio Público García Quintana siguen oponiéndose al cierre decretado por la Junta de Castilla y León para investigar las causas de los 4 casos de leucemia detectados entre alumnos de este centro. Dicen los padres que ahora que se han desmantelado las antenas de telefonía móvil cercanas al colegio, no tiene sentido su cierre y que además habría que hacer un estudio también entre los vecinos de la zona. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que en su día acusó a los padres de alarmistas, respalda ahora la decisión de la Junta. Escuchamos a Juan Fuerte. Duarte, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro de Valladolid, y al alcalde de la ciudad. Sabemos que la incidencia no solamente es en los niños de ese colegio, sino que se están dando varios casos de cáncer entre los vecinos de la zona. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué ahora la Junta de Castilla y León, después de tantos meses, cierra ese colegio, no nos pone en cuarentena a los vecinos también? A fin de cuentas, si se tiene que hacer un estudio, que se haga un estudio serio y en profundidad. Y el vicepresidente económico Rodrigo Rato, que ha participado como presidente de turno del Ecofin en la reunión del Banco Central Europeo, se ha mostrado muy satisfecho de la aceptación del euro por parte de los ciudadanos. Declaraciones de Rato en Frankfurt. Creo que hay un claro consenso en la opinión pública y en la calle en Europa de que la reacción de los ciudadanos ante la aparición física del euro ha sido una reacción de ilusión y de confianza. Apuestan por más Europa. Pero por tercer día consecutivo en nuestro país se repiten las quejas por parte de los comerciantes. La falta de cambio en euros es lo que ha pasado, por ejemplo, esta mañana en Barcelona. Nos lo cuenta ya Ana Becerra. Quejas de los comerciantes en Cataluña denuncian que se están quedando sin cambio y que sus entidades financieras habituales o no les facilitan o les limitan la cantidad. Por eso esta mañana la mayoría de ellos se ha dirigido al Banco de España en busca de monedas y billetes. Pues nada, que el banco no me ha dado cambio suficiente, no tiene, se ha quedado y yo necesito dar cambio a los clientes porque si no, no puedo abrir el negocio. 30%. Una cosa más, el comandante del millar de talibanes que todavía siguen atrincherados en las montañas al sur de Afganistán asegura que entregarán a su líder espiritual, al Mulá Omar, si Estados Unidos cesa los bombardeos. Desde Barcelona, el mediador de la ONU para Afganistán, Francesc Vendrell, ha señalado que si se captura al Mulá Omar, su entrega a Estados Unidos dependerá de un acuerdo con las autoridades de Afganistán. Radio Barcelona, David Collantes. El representante de la ONU en Afganistán, Francesc Vendrell, cree que el futuro del Mulá Omar está en manos del gobierno interino afgano. La suerte del líder de los talibanes dependerá de la relación entre los Estados Unidos y Afganistán. Vendrell afirma que deben ser ellos quienes decidan sobre la posible extradición de Omar. Va a depender mucho de lo que le vaya a pasar, va a depender mucho de la decisión de la administración interina afgana. Lea Tribal, Oloya Girga. Pues es todo por el momento. Las noticias volverán a la cadena SER cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Y esta noche, una interesante tertulia en Hora 25. Cadena SER, servicios informativos. Si tienes un comercio, recuerda que desde el 1 de diciembre puedes abastecerte de monedas en euros en tu banco o caja. Aunque no sean válidas hasta el 1 de enero, es muy conveniente que tengas una pequeña reserva para devolver los cambios en euros desde el primer día. Euro. Empieza a contar con él. Ministerio de Economía. ¡Taxi! ¿Dónde vamos? ¿A Cambridge? ¿Eh? Con Opening, Cambridge te queda muy cerca, porque hemos sido elegidos por la Universidad de Cambridge como centro examinador oficial de First Certificate. Y porque en Opening aprendes inglés como en Cambridge. Llama al 902-150-200 e infórmate. Opening, 902-150-200. Llama ahora. Ahora, con flan de huevo, natillas de huevo y chocolate y arroz con leche Pascual, participa en el sorteo de maravillosos fines de semana a Selvo Adventure Park en Estepona, Málaga, donde disfrutarás de la aventura más alucinante de tu vida. Envía ahora tus 4 pruebas de compra al apartado de correos número 14518 de Madrid y te enviaremos gratis una fabulosa pizarra mágica. Empieza la temporada con el auténtico especialista en esquí y snowboard. En la planta de deportes de El Corte Inglés ya tienes lo último de las mejores marcas. Compruébalo. Y además te regalamos Forfaits por tu compra. Lánzate. Planta de deportes de El Corte Inglés. La ventana. En el capítulo de ayer, José Antonio Ruiz Pretel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es usted coordinador del estudio Heridas producidas al cortar jamón serrano. Exactamente, según nuestras estadísticas somos bastante torpes. Ustedes han hecho un perfil, ¿no?, del herido por... Bueno, el herido en acto de servicio, digamos. Jamonil. El perfil, nuevamente, que nos ha salido, pues es un varón de entre 30 a 40 años que normalmente aborda el jamón por las tardes a partir de las 8 y que se hace una herida, ¿no?, en los meses de invierno, sobre todo en diciembre, enero, y que necesita, eso es una herida incisa de aproximadamente 2 centímetros y que necesita de una sutura. Quiero presentarle a Valentín Escuder. Valentín, ¿dónde trabaja usted? Bueno, yo soy el formador de cortadores de jamón. Bueno, de aquí del Mesón 5J. La persona que estábamos buscando. Tenemos el hombre clave. ¿Cuál es la técnica que debemos seguir para cortar bien el jamón y no accidentarnos? Tú cuando estás cortando pones la pezuña de frente, dijéramos, de frente a ti. Muy bien. Sí. El cuchillo, momento, y la mano siempre tiene que estar debajo del jamón o abajo del todo del jamón, nunca ponerla delante. Hay llamadas sobre el asunto del jamón. Está Sebastián escuchando, nos llama desde Madrid. Muy buenas tardes. ¿Qué, buenas tardes? ¿Qué nos quiere decir? No, que este señor que está hablando del Mesón 5J, a mi parecer estaba dando unas instrucciones para profesionales buenas, pero para un señor aficionado que corta el jamón en su casa, creo que se estaba equivocando un poco, porque pone en peligro los brazos de los señores que van a cortar jamón. La mejor forma de no cortarse es siempre la mano izquierda por encima del filo del cuchillo. Claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 y 8 minutos, las 3 y 8 en la Comunidad Canaria. Aquí comienza La Ventana con estos datos sobre la mesa. 50.000 españoles sufren heridas cada año al cortar jamón. Esa suerte que tienen estos españoles. Víctor Amela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escalofriante estadística. Este dato ha sido demoledor. Lo hemos sacado a colación estas últimas horas, supongo, porque más de uno sí ha tenido ocasión de, a través de lotes de Navidad y demás, de cortar algún que otro jamón. Bueno, nos de dicen bellota, jamón serrano, jamón del país, en fin. Que son ahora, en los días de diciembre y de enero. Hacia las 8 de la tarde de los meses de invierno, Alvarado, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Estoy muy bien. Pues sabes cómo me alegro de oírte. Y yo estoy encantado de estar contigo y de compartir micro con Amela, que todavía bueno, no había tenido ese honor, ¿eh? Igualmente digo, es un placer y un honor para mí, un saludo. Sí, no habíais coincidido en la antena, es cierto. Jesús viene los lunes, los... Yo soy oyente de Amela. Y Amela viene los jueves, como crítico de televisión, escribe La Vanguardia, le tenemos aquí cada jueves con Rosa Villacastín y Boris Izaguirre, pero bueno, parte del equipo de La Ventana pues se ha tomado vacaciones, lógicamente, claro, merecidas siempre, pero aquí seguimos la otra mitad del equipo. Muy bien, claro. ¿Y Jesús ha cortado jamón estas Navidades o no? Yo no, ya lo comenté ayer. Ah, lo comentaste. Mi cuñado es el encargado de esa tarea y lo ha hecho muy bien. Es que en todas las familias hay un encargado de cortar el jamón. Hay un cuñado. Pero sí es cierto que él abordaba el jamón a eso de las 8, ¿eh? Ese dato me hizo mucha gracia porque es verdad. Pero eso será en invierno, porque quizá en verano se aborde algo antes, ¿no? No lo sé, no tengo datos líricos. Yo ayer le pregunté a este señor que me daba la impresión de que tal vez en la feria, ¿no? En la feria, bueno, pues la feria de Sevilla, la feria de los pueblos, sí, la gente, la estadística aumentara, pero no, él me dio una explicación muy lógica y es que en esos días los que cortan el jamón habitualmente son los profesionales, no la gente en sus casas, como ocurre en Navidad. Bueno, quiero sorprenderos con una nueva estadística que nos están dando mucho juego estos días aquí en la cadena SER. Este año cada español ha dedicado 52 días completos a ver la tele. Yo voy de escalofrío en escalofrío, ¿eh? Amela, no sé, ¿qué tienes que decir a eso? ¿Cómo acabaría un español que viera la tele 52 días seguido? Es que la estadística dice que es así. Ha perdido 52 días enteros a ver viendo televisión. Bueno, ha invertido. Claro, ha invertido. A ver, yo he hecho un cálculo. Porque podían estar escuchando la radio todo ese tiempo. Sí, pero yo he hecho un cálculo y esa cifra que parece absolutamente descabellada y absurda, realmente se cumple, porque los datos nos dicen que cada español 3 horas al día mira la televisión. Si tú multiplicas 3 horas al día por 365 días, me salen 1000 y pico horas que corresponden efectivamente a unos 50 días. Sí. Es decir, yo no descarto que algún día esté 3 horas mirando la tele. Lo que me resulta escalofriante es descubrir que 50 días de mi vida al año los paso delante del televisor. Esta noche, un mago para el larguero, Zinedine Zidane, un 10 del fútbol mundial en directo en la cadena SER. Esta noche a las 12 con José Ramón de la Morena. Cadena SER, número 1 en deporte. Y repasamos además otra... Bueno, volviendo a Cruz y Raya, yo también quiero felicitarle porque, ya os digo, bueno, Amela lo sabrá también, sí, casi el 50% de share. Ah, sí. Me parece una auténtica pasada. Sí, yo lo que tengo constatado es que Cruz y Raya gusta tanto al público de 8, 9, 10 años, lo sé porque tengo sobrinos de esa edad, y les encanta Cruz y Raya a todos los de la clase, como a personas mayores. Es decir, que bueno, han conseguido ese abanico envidiabilísimo que es el de gustar a todas las franjas de edad. Sí, ¿no? Sí, yo creo que están en su momento, ¿no, Amela? Porque porque también sí. Su programa semanal tiene goza de claro, mucha audiencia, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues tienen esa gracia, o bueno, tienen ese momento de gracia, ese momento de encanto. Por tanto, Amela, tú constatas la inercia de Televisión Española en el primer canal. Claro, ¿no? Porque todo el mundo está viendo lo que más o menos le apetece y puedes estar disperso en Antena 3 o en Telecinco, pero cuando llegan las 12 menos 5 minutos, todo el mundo se va a la primera cadena. Uh-huh. Porque después la siguiente ya fue a Antena 3 con 100,000 espectadores. Uh-huh. O sea, bueno, una qué cosa barbaridad. Absurda. Oye, ¿no? Víctor, ¿y sí. Es cierto esto que he leído por ahí, que las privadas como si han tirado un poco la toalla en el tema de Nochevieja? Bueno, yo tengo esa impresión, lo explicaba ayer en La Vanguardia, que así como en otros años Telecinco apostaba por ofrecer una alternativa a la inercia, sí. A la convención de TV1, que era siempre pues Martes y 13 o lo que fuera, y luego la gala de rigor, y Telecinco apostaba por caiga quien caiga, por Wyoming, por hacer alguna originalidad, sí. Este año en absoluto, es decir, este año ha sido una recopilación de actuaciones de viejas galas musicales, desde la gala de los Ondas, que fue reciente, pero la de Miss España, la de verano, es decir, ir espigando actuaciones musicales y montarlas. Y lo mismo en Antena 3, es decir, que no ha habido alternativas, es decir, todo era lo mismo, podías cambiar de cadena a cadena sin notar la diferencia. Refritos, ¿no? Sí. Jesús, sí. Víctor, voy a presentaros una persona muy alejada de todo este panorama. Muchos incendios se están ya acercando peligrosamente a lo que es la zona más habitada, la zona de la propia ciudad. Sí. 250.000 hectáreas arrasadas ya por el fuego, dicen que son pérdidas por valor de 40 millones de euros. Tenemos a Carmen Maravillas, que estará escuchando desde prácticamente la capital, desde la zona de Sydney, quiero decir que está en un suburbio de la ciudad. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Manel. Son las 2:00, ¿no? De la noche. Bueno, aquí es las 2:15 de la noche. Está usted muy preocupada, supongo que no podrá dormir con esa presencia del fuego bastante próxima a usted. Sí, es mucha preocupación para toda la gente de aquí. Institucionalizado como el Día Mundial del Sustituto. Neuro Cabré, de 82 años, resultaron heridos en la trifulca. Disparó contra él porque le molestaba el carrito. El conductor, que disparó contra el operario de limpieza, y una mujer que le acompañaba, están ahora mismo heridos. 8:18. Cosas imprescindibles sin las que ya no puedes pasar. Como tu móvil o el título oficial de la Universidad de Cambridge. Aprende inglés con el método NaturalNet de Home English. Consigue tu diploma y prepárate para conseguir gratis el título oficial de la Universidad de Cambridge. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. El precio de la vivienda seguirá subiendo durante el año 2002. Lo hará entre un 5 y un 6%. Según los expertos, esta cifra es menor al 8,9% registrado durante el año pasado en 9 capitales de provincia españolas. Vasco, a pesar de la llegada del euro, los precios van a continuar subiendo durante este año. 8:19 a esta hora, la foto del día. El mundo va muy deprisa. Pero en Caja Madrid, usted siempre contará con la atención y el tiempo que necesite. Caja Madrid, con la foto del día. La reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aparece hoy fotografiada en la primera de varios periódicos y está en el interior de todos. La apariencia satisfecha de su presidente, Francisco Hernando, contrasta con la agitación invisible de los tres jueces de la Audiencia Nacional que deberán ser investigados por la Fiscalía General. El gobierno de los jueces ha actuado rápido, aunque no sabemos si será con la rapidez de un peloteo de ping-pong que haga que la foto del día aparezca pasado mañana movida y deslucida. Son las 8:20, 7:20 en Canarias. Hoy por hoy. Hoy por hoy en Radio Ser Gijón. Nubes y claros hasta ahora de la mañana, en este día, en este 4 de diciembre de 2002, una jornada que, según indica la previsión del tiempo, traerá en general cielos poco nubosos con algún intervalo de nubosidad media y alta a primera y a última hora del día. Brumas matinales, vientos que iban a soplar de componente sur flojos con intervalos del oeste moderados a primera hora en la costa y las temperaturas que irán en ligero a moderado descenso. Ahora mismo tenemos en Gijón 11 grados centígrados, 10 hay en Oviedo y en Avilés. Sebrayo Decoración, un lugar para perder el sentido. Lámparas de cristal de Murano y Tiffany, cerámicas, muebles auxiliares, vestidores. La nueva tienda Sebrayo Decoración le presenta su amplia exposición con propuestas para todos los gustos. Venga a vernos, calle Pablo Iglesias 65, teléfono 985 33 80 20 y con toda la garantía que solo Sebrayo le puede ofrecer. ¡Feliz 2002! Y para celebrarlo, Tiendas El Corte Inglés les presenta hasta el día 31 la mejor selección de ofertas. Con una calidad y un precio que son un verdadero regalo. Chaquetón para hombre, antes 20.900 pesetas. Ahora 16.900. Ahorre 4.000 pesetas. ¡Feliz Navidad y feliz 2002! Celébrelo en Tiendas El Corte Inglés. En Gijón. Esta Navidad regala la piel que más se va a llevar. Estas fiestas regala garras, bolsos, carteras, cinturones, guantes, maletas, paraguas y pequeña marroquinería. Garras, Centro Comercial Los Fresnos y Galería Continente en Gijón y Salesas en Oviedo. 8 y 16. Perdón, 8 y 22. El paro en Asturias bajó durante 2001. Mes a mes, el año que se fue, registró cifras de desempleo inferiores a las de 2000. El total del recorte supone casi un 6%. El consejero de Trabajo, Graciano Torre, expresaba ayer su moderada satisfacción ante estos datos. Las cifras del número de parados han estado durante todos los meses por debajo de las del año anterior, de las del año 2000. Prácticamente, pues, todos los meses tenemos el paro por debajo. Según Torre, hay algunos datos significativos, por ejemplo, la reducción en el paro femenino, sobre todo en noviembre, coincidiendo con la apertura de nuevas superficies comerciales. También destaca el consejero el ligero repunte de los contratos indefinidos. Es un aumento, si se quiere, ligero en el conjunto, grande en lo que es la comparación, puesto que el número de contratos indefinidos del año 2001 con relación al 2002 ha crecido un 11-21%. Queda saber, y aún habrá que esperar, cómo se comportó Asturias con respecto a los datos del paro en toda España. Graciano Torre ya apuntó ayer que la región camina hacia la convergencia. Otro consejero, el de Cultura, salió ayer a la palestra para responder a la oposición política. PP e Izquierda Unida criticaron que el Principado concediera a los profesores Raúl Bocanegra y José Coca una ayuda destinada a la investigación después de que su solicitud fuera rechazada. El cambio de postura vino precedido de un recurso presentado por ambos profesores. Javier Fernández Ballina asegura que el proceso ha sido escrupulosamente legal. No hay razones, a mi entender, ni legítimas ni justificadas para esta crítica. Lo que no voy a entrar es un juego de descalificaciones de amigos o enemigos de los políticos. No, mire usted, si juzgáramos así, seguramente de los 12 grupos de investigación, cada persona podría decir algo respecto al resto. Júzguese la labor de investigación y dejemos, si es posible, las fobias y las filias. La oposición llegó a decir que en el equipo investigador de Bocanegra se encontraba un hijo del presidente del Principado. Ballina cree que lo importante es apostar seriamente por la investigación y la innovación en Asturias. Un hombre propio esta mañana, Juan José Fernández, hasta ahora gerente del Hospital Central de Asturias, que ayer presentó su dimisión. Ni puedo ni debo permanecer más tiempo, dijo Fernández, quien accedió al cargo en 1997. Dimite, según sus palabras, porque pertenece al Partido Popular, donde encabeza la opción opuesta a la construcción de un nuevo centro hospitalario, dirigida a 125 millones de acciones de la compañía española. Más cosas, 120 establecimientos comerciales de Gijón esperan sus pesetas. La Unión de Comerciantes se suma desde ayer a una campaña promovida por la ONG Ayuda en Acción. Se trata de recaudar al menos una parte de los 32.000 millones de pesetas que, según el Banco de España, se perderán con el cambio al euro. Como explica la gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, el dinero recaudado peseta a peseta irá a parar a proyectos en Latinoamérica. Todo ese dinero recaudado será ingresado en la cuenta bancaria que nos ha proporcionado Ayuda en Acción y va destinado a la construcción de escuelas en Latinoamérica. España, dependiendo de la cantidad de dinero que se recaude. Aún quedan muchas disponibles y de aquí al 31 de mayo, fecha en la que terminará esta campaña, se espera la adhesión de más comercios de la ciudad. El euro sigue provocando a la vez entusiasmo y recelo. Siguen las colas ante las oficinas bancarias y poco a poco crecen los pagos con la nueva moneda, aunque no a todos los comerciantes.